Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escucha lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escucha lo que te digo y saca tus propias conclusiones por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Escucha lo que te digo, programa número 57. He regresado. Para el final de lo que hoy se propone, no. Si bien no, gracias a Dios tengo a mi amigo Matías Daniel Otero, que está aquí con nosotros, alias el chofer, que me trajo el remis. Sigo andando en muletas, que es un medio de transporte. Golpea la puerta. Uy, a gente. Ver si sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Llegó la chica de los mandados. Llegó Lautaro Pepo Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, querido. Siempre con el programa empezado, ¿no? Es un clásico, ¿no? Bueno, y está el Tano Salvarez, aquí a mi lado. Bien. Vino Otero, que nunca sabemos dónde anda. Llamamos y le dijimos Otero, vení. Porque es el último programa y de repente que estaba en Cancún, de repente apareció acá. Claro. Algo medio raro que siempre pasa. Otero que me quedaba para pagar la tasa de a bordo y bueno, me dijeron salí cuanto antes o buscar laburo en el lugar del mundo que es. Qué bueno, claro. Y viniste. Bueno, también acá el chico despeinado. ¡Me escucho! Por suerte viniste, porque ya que... Te lo pusiste mal igual, sacátelo por otra parte. Sí, tenés un cable enredado ahí. Escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Dónde andaba? En la calle, me llora el ojo, boludo. ¿Por qué te llora? ¿Por frío? Hace mucho frío. Estamos esperando a Claudio Manríquez, el pampeano cordobés, el pampeano sin acento. Me pasó algo muy loco, el otro día conocí a un kinesiólogo, uno más en mi vida. Ya saben que he tenido muchas lesiones. Ves más a los kinesiólogos que a tu mujer, no olvides. Ya mis amigos, de hecho, vienen a jugar el sábado para el fulano. Capo, en serio. Tiene que jugar bien, tiene pinta de jugar bien. Vamos a ver si lo podemos anotar. Bueno, y es cordobés. Pero es cordobés sin acento. Digo, pará. ¿Cómo sos un cordobés sin acento? Y me dijo, sí, porque yo vivo en un pueblito, San Francisco, que está a 20 kilómetros de Santa Fe. Somos el único pueblo, esto me dijo él, no sé si es verdad, somos el único pueblo de Córdoba que no tenemos acento. Es como Miami. Debe ser discriminado. Claro, en la parte en la que hablan otro idioma, no sé qué quisiste decir. Debe ser discriminado por los cordobeses. Sí, están sí. Muy orgullosos. Es obvio que por la tomagancia, para él. Claro. Para diferenciarse, claro. Bueno, le mando un saludo porque... Empezaron las ocasiones. Mucho pendejo molesto, dando vueltas. Bueno, hablando de eso. Mucho póster de Casi Ángeles por la calle Corrientes. Gracias a Dios. Sí. Podrían quitar. Claro. Ayer fuimos a ver una obra de teatro para chicos en la que actúa la novia del señor Matías Daniel Otero, Elma. Extraordinaria. ¿Sí? Desbordada la sala. Desbordada, aparte, fueron 4 días. En el día de ayer sobrevendieron entradas. Sí. Saludo a la Municipalidad de La Plata que sobrevendió entradas. Pero seguro que algunas arreglí. Sí. Y bueno, fuimos a ver la obra de teatro Sueños de Juguete. Impresionante, me encantó. La verdad que sí, es muy para chicos y tiene un mensaje. Llegó cuando quiera, Manrique. Llegó nomás. Claudio Manrique. Cuando quiera. Alias el pampeano. Estábamos justo hablando de vos. Buenas tardes. Cambio de. Otero muy caballero. Otero es un tipo que respeta. Respeto los códigos, respeto los códigos. Como estamos en el último programa, está desestructurado, entonces vayan entrando, vamos charlando. Está tan desestructurado que el pelado se fue. Claro, nos dejó solos. Estamos sin operador. O sea que solo le decimos, pasá la cortina. Bueno, vamos con el tema. Desestructurado por única vez. Vamos con el tema. Es la única vez que nos van a agarrar así, Nunca nos agarraron así de desestructurados. Yo lo único que quiero decir es que la última vez que vine acá trajo un suéter de un color muy fuerte. Creo que Manrique fue y dijo, dame uno que sea más fuerte todavía. El tuyo era horrible ese día, era violeta. Este está bárbaro. Bastante duro. Aparte buena marca. Si tiene el clásico olor a Legacy. Que lo conserva con el pasar de los años. Sí, es lo más extraño, ¿viste? Es un servi, cada un año tenés que hacerle. Vos tenés una bufanda de color raro igual. De mi abuela. Las antiguas. Se la robó a Kunkel. Al flaco Kunkel. Es peronista esa bufanda. Vos cuando seas grande vas a ser igual a Kunkel. No, sí, no, sí, bueno, no sé si en todas, pero. Bueno, ¿cómo anda, Manrique? ¿Bien? Bien. Muy bien, muy bien. Sí, lo veo en su cara. Pero bueno, es. Hay que meterle la vida, ¿no? Vamos, que es el último programa. Hay que tener ganas de novia, ¿no? Y bueno, en casarse ni hablar. No, es un paso, bueno. Siempre. Pero es un proceso. Si no lo hiciste, también está bueno. Claro, menos mal que no. Pero hermano, justo. Es importante. Bueno, estamos aquí compartiendo, como les decía, el programa número 57, el último de esta parte. No vamos a ir por un tiempo, pero quién les dice, vamos a estar volviendo prontamente. ¡Hola! En algún otro espacio. Ya hablamos con Javi, el dueño, que dijo que tenemos las puertas abiertas para volver cuando querramos. Por lo pronto hacemos un impasse en esto que es escuchar lo que te digo y volveremos pronto. Seguramente también por eso estamos todos. Le mandamos un saludo muy grande a la gente que participó de este programa, como Javier Miraglia. Del que no sé nada. ¿Está vivo, Miraglia? Sí, está muy bien. ¿Pibe? Ah. Sí. Ni un mensaje, ni un comandás, nada. Facundo, que quizá todavía sigue... Pero el que se lesionó fui Sudáfrica. Yo. Yo le mandé el último día que no. No exijamos cosas que no hacemos. Cada vez más plano eso. Cada vez más finito. Los MP4 del Pepo son. La semana que viene. Bueno, también al señor Matías Gastonarilli, más conocido como el Loco, que fue en algún momento productor. No, así a la productora Fugaz. No, creo que no hay que nombrar. Ni nombrarla, obviamente. Facundo Anduesa, como bien decía, que decía el Tano, capaz venía. Sí, ya volvió de Sudáfrica, parece. ¿Volvió de Sudáfrica? Volvió a Nalo. Esos videos que grabamos en el MP4 de Pepo son el pedo porque nunca los vi. En cambio yo traje la cámara. Pero lo vamos a pasar, digamos. Estamos filmando acá la felicidad de Manrique. Me preguntaban el otro día por Matías Gastonarilli, digamos, no parece tanto, pero tiene un lugar en cartelera. Sí, siempre yo que no soy, no me cuelgo de las tetas de nadie. No. Que usted no lo tiene nunca tuve lugar en la cartelera. Nunca tuve lugar en la cartelera. La cartelera esa la voy a modificar a mí, porque yo no sé usar programas de Photoshop y esas cosas, eso lo hizo el señor Lautaro Pepovilla. Y lo vamos a cambiar y directamente voy a recortar su cara con el Paint y la voy a pegar arriba de la nariz. Y sí, yo creo que y a la mía. Ya saben, nos puede encontrar, como siempre, seguramente seguiremos actualizando nuestro Facebook y nuestro blog. Para que sigan teniendo información sobre lo que hacemos nosotros. Además, también una manera de seguir conectados. Y ya encontraremos nuestro espacio radial en otro lugar. O no, o aquí volveremos. ¿Quién te dice? Por lo pronto, paramos en el día. ¿Quién es la japonesa que dividió el equipo? Porque siempre la tocó, ¿no? ¿Quién fue la japonesa? Y no lo puede decir una. No, por ahí la productora, por ahí Cecilia Roast. A la que le mando un beso, también hace rato una vez. ¿Quién te dice? Dice que está escuchando. Así que está escuchando. Hay que buscar esa japonesa. Por ahí es ella, la oriental. Que nos ha dividido, quien te dice por ahí no. Ya saben, si quieren pueden comunicarse con nosotros. Acá tengo un mensaje, mensajito. ¿Mensaje? ¿Ya hay mensaje? Sí, de Mati de Lanús. Dice, amigo, ¿puede ser algo de vientos locales, porfi, para mi novia que hoy cumple años? Feliz cumpleaños a la novia de Mati. Bueno, no sé qué es vientos locales. Debe ser una banda nueva, vientos locales. Sí. Bueno, quien te dice si el pelado tiene algo. Pelado, ¿tenemos? ¿Tenés vientos locales? Ahora. Sonda, dice que tiene. Después. Bueno, buscamos y vemos. Para las líneas, para comunicarse, estaba diciendo justamente, el mensaje llegó al 1557652768. 1557652768. Esta vos no la devolvés, ¿no? ¿Las muletas? Las otras eran de Pepo y se las devolví. Sí, no. Y estas muletas nuevas las alquilé. Pero comprátelas. No. Sí, mi señora. La bota la tengo. Tengo un par de zapatillas Tengo bota de tobillo. Una más y le dan la de platino. Igual. Claro. Sí. Claro. Está iluminado. Estamos hablando de las muletas. De las muletas que tengo yo. He venido en muletas. Sí, no es la única que iba a decir eso. Me voy a comprar también, tengo la de la rodilla. Claro. Y por las dudas está comprándote una para el cuello, la cintura. Sí, ¿vos te parece? Bueno, por lo pronto voy a abandonar el deporte. Sí. Futbolístico, sí, voy a buscar otro. Me parece que tenés que hacer una muy buena pretemporada física para estar bien. Para jugar el último partido. Y jugar lo que quieras. Por lo menos para jugar con tu papá. Sí, con mi viejo puedo jugar. Claro. Sub 50. ¿Vos estás seguro? Sí, no sé, previo al banco. No. Eso entrena. Yo creo que al gimnasio. Me parece que no estás bien físicamente. Puede ser. Puede ser. Ha sido más de una oportunidad que ha sido así. Quería hacer una foto. Bueno, vamos a empezar con el programa, que es el último. Tenemos varias cosas para hablar. ¿Qué les parece si arrancamos de una vez por todas? Falta el mail, ¿no? www. No, eso es el blog. No te preocupes. Escuchá lo que es blogspot.com. Vamos con las noticias, pelado. A diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, La Prensa. en Escuchá lo que te digo. Sí, me contaron que viene un capítulo fuerte. Estábamos hablando de justamente lo que acontece en la televisión argentina. Buena serie para vestir santos. Pero hoy el tema que nos acontece en esta primera parte, en la parte en noticias, es lo que ha sucedido esta semana con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que se autoenjuició. O sea, se proclamó que quiere hacerse... Se automedicó, dijo Víctor Hugo Morales. Muy gracioso. Sí, sí, es verdad. Se automedicó un juicio político. La idea, obviamente, debe venir de el ecuatoriano, de Durán Barba. Sí, que dijo que las escuchas no le importaba a nadie. A nadie. Y creo que lo pifió, puede ser. Lo procesaron el viernes pasado a Macri. Tuvo una semana entre comisión investigadora, que le metió un juicio político, que esto, que lo otro. O sea, fue todo. Sí. Y el otro día de eso, le dijeron... Bueno. Es muy bueno porque pasó un día. Eso es lo más extraño de todo. Sus legisladores habían zafado de todo, de que se presenten en la legislatura, de la comisión investigadora, del juicio político. Eso de tener primera minoría en la Cámara te sirvió para esas cosas. Claro. Pero de repente el otro día te diste cuenta que por ahí te salió otra cosa y decidiste cambiar. Por lo tanto, decís, bueno, ahora sí quiero juicio político. Y además pidió un juicio oral también. Y cuanto antes, quiero un juicio oral mañana. Sí, ahora. ¿Qué tipo con agallas, no? No. Porque, ¿qué impunidad tiene Mauricio que se pide las cosas? No, Mauricio, no es que vos pedís. Vas a ir a juicio oral porque te lo mereces, claramente. Estás procesado. Algo de lo que muy pocos hablan, pero que no podemos dejar ese dato pasar, que es que está procesado Mauricio Macri. Sí. Yo estuve leyendo los principales diarios, las tapas de los principales diarios del día de hoy, y, por ejemplo, Clarín decía, movida de Macri. Algo sugerente, ¿no? Movida de Macri salió a reclamar su juicio político. Lanzó un inusual y riesgoso desafío a la legislatura. No, especula con que tiene mayoría en la comisión de juicio político. De riesgoso nada. De riesgoso nada. Ibarra ayer dijo que era como que lo enjuiciara Michetti, Marcos Peña y Santilli. Claro. La realidad es que Macri, si cae en esto del juicio político, claramente es porque tiene una coartada, que lo van a salvar, digo. Obviamente. Pero bueno, hay que ver también los votos. Tampoco está tan salvado Macri. Ya hay dos legisladores que se dieron vuelta, que uno es Cristian Ritondo, que estaba con De Narváez. No, Cristian Ritondo no se sabe. Cristian Ritondo, no, Amoroso. Amoroso está con Macri y se fue. Y Ritondo, que es el jefe de los legisladores del PRO, del bloque, sospechosamente está paseando en Disney. Ahora, en este momento, cuando explotó todo, se fue a Disney. Entonces, se especulaba con que a Disney no. Te dije que a Disney no. Se especulaba con que Ritondo estaba distanciando sutilmente. Y bueno, yo me distanciaría. No sé si qué bueno distanciarse con alguien así, yendo a Disney, ¿no? Sí. Y no te tenés que pelear, te cagar los palos en la calle. No. A Disney. La columna que escribió Morales Solá hoy en Naciones. La tengo acá, tengo un extracto de la columna. Extraordinaria la columna, como siempre, de Joaquín. Sí, es muy buena, claro. Sí, para lo que él quiere, para su programa. ¿Es el último programa? Sí. Eso sí que vas a decir la columna que escribió Michetti hoy. No, es terrible. Hoy tenés libertad, puedes decirlo. ¡Camina! Trataron de bancarlo hasta el último momento. Bueno, claro, ahí está. Apuntando, o sea, decía, bueno, Macri está bajo presión y le apunta a Néstor Kirchner, qué sé yo. Exacto. Haciendo hincapié todo el tiempo en eso, una movida del gobierno repitiendo el discurso de Macri. Una nota sorpresiva, o no, de Beatriz Arlo en La Nación, en tapa, terrible, diciendo que esto era una maniobra de Kirchner directamente. Sí. Medio extraño, porque incluso yo leí la nota. La nota al principio dice esto en los primeros párrafos, pero después no desarrolla eso. No, como es habitual en el periodismo, tenemos ahora de poner un título y luego en el cuerpo. Y en Sarlo también, que últimamente ha ido virando para cada vez más cerca del PRO. De Beatriz Arlo tampoco he leído mucho, todos dicen que es una gran intelectual, la verdad que calculo que debe ser verdad. Ayer habló en el radio y dijo que Macri no tenía... O sea, que había sido elegido por el pueblo, pero que no tenía la habilidad política y le apuntó de nuevo a Macri. Macri lo que tiene es un desprecio por lo que es el Estado, ¿no? El Estado incluso subestima a la gente. Yo hoy la primera frase que me salía cuando lo escuché hablar era esto de... ¿Se cree que somos coludos? Digo, a un punto me sentía como diciendo... Hay que recuperar las instituciones, yo me pongo al frente para recuperar las instituciones, cuando el día posterior al procesamiento, la conferencia de prensa, le tiró, le apuntó a la cámara que lo procesó, claro, y le dijo que la justicia estaba, o sea, que los camaristas están comprados por Kirchner. Primero era Yarvide. Entonces, sí, sí, sí. Primero era Yarvide, que decía, no, porque Yarvide, nadie puede confiar en Yarvide. De hecho, otros bloques políticos salieron a decir lo mismo, que Yarvide no debe confiar en más. Ahora es la cámara. Son tres camaristas que vuelven a, encima ratificaron todos los puntos y fueron justificando cada una de las defensas de Macri que había hecho. O sea, hay una cuestión alrededor, sí, de eso. Como dice Macri, esto de me someto a las instituciones. Ni una sola denuncia hizo como corresponde, además de hacerla verbalmente. No, claro. Ni una sola. No, nunca habla de los vínculos, de los supuestos vínculos entre comunidades. No, y lo loco es que nunca dijo nada. Perdón, o sea, siempre habían criticado a Yarvide, incluso antes del fallo de Yarvide. Uh-huh. Nunca criticaron a la cámara antes, claro, del fallo tampoco. Igual, salieron a criticar después del procesamiento. La tapa de La Nación dice: giro de Macri, pidió su juicio político, sopreció la decisión del jefe de gobierno porteño. La nota la escribe Jaime Rosenberg, que dice: el diputado de izquierda Marcelo Parrilli había propuesto anteayer en la legislatura el juicio político, pero la iniciativa fue rechazada con los votos del macrismo. Hay una frase de Macri que dice: no tengo nada que ocultar, voy a hacer lo posible para que Kirchner no someta a las instituciones. Esto es de lo que hablábamos recién. Y en la nota de Joaquín Morales Solá, en la tapa del diario de la Nación: una dramática decisión, dice Joaquín. Sí, sí, sí. Con las últimas encuestas en la mano, Mauricio Macri decidió ayer jugar a suerte o verdad. Ahora, solo lo aguardan el sepulcro político o eventualmente la presidencia de la Nación. Eso dice Joaquín, en un análisis certero, ¿no? Es una frase que tomé. Yo pensé que él es el jefe de campaña. Yo pensé que después de lo que hizo el kirchnerismo con el tema del matrimonio para gente de... Ojo lo que vas a decir. Sí, eso. Sí, Joaquín se iba a poner... Se iba a poner más de ese lado, pero claro, bueno, vemos que todavía... Vemos que no, no, bueno. Ha aceptado la propuesta. Igual no sé si él lo aceptó alguna vez. La propuesta, digo... No sé de qué estás hablando. No, yo tampoco. El otro día yo leí una nota de Luis Brustein, cómo sale, en Página 12, que decía que era el planteo de echar la culpa al kirchnerismo. Es ridículo. O sea, al kirchnerismo no le conviene que Macri se baje de la carrera presidencial. Al kirchnerismo le conviene que cuanto más candidatos opositores haya, mejor, porque divide el voto. Claro. Yo lo pensé también ayer. Ahora más complicado. También lo que dicen, que yo había leído esto de que muchas de las encuestadoras no daban a Macri con un buen piso de votos, pero que en realidad las encuestadoras que manejan el PRO es como que lo dan en segundo lugar, y ahí sí se especulaba con esto de que si Kirchner y Macri van a la, digamos, al balotaje, ahí sí Macri tenía la posición. Lo que dicen también es que esas encuestadoras que no le daban bien los números las maneja Narváez, que es su socio político, o su ex socio político. Cosas que están dando vuelta. Es peligroso el Colorado. Yo el otro día lo vi, tiene una mirada. No, ¡ay, no. Dios el, mío! El otro día. Haces así, viste, y vos decís, sí, me la puso. Hay un muy buen video que ya está en YouTube, que de Narváez le habla a sus seguidores de Twitter, que es interesantísimo, si lo pueden buscar en YouTube, es muy bueno. ¿Cómo les habla a sus seguidores de Twitter? Pidiéndole muchas cosas. Bueno, veníamos en la autopista con Matías recién de la Ciudad de la Plata. Te está tocando la oreja todo el tiempo. Y lo vimos, el cartel ese grande que tiene ahí en Avellaneda, que ya cambió los colores. ¿Sí? No tiene más amarillo y rojo. Hay un divorcio, claro, la Unión PRO prefiere por ahí correrse a un costado del Colorado, peligroso. Bueno, la nota de Joaquín Morales Solá, otra frase, dice: su apuesta, que consistió en el pedido de su propio juicio político, es la de un hombre decidido a esquivar los charcos de su laberinto y a no reclamar más favores a otros partidos. ¿Qué favores? Se quedó más solo. San Juan. La oposición, ninguno de la oposición va a pagar el costo político de darle una mano a este tipo que es indefendible. Yo creo que no. O sea, porque se abrieron todos. El tema cuál es. Macri apela al juicio político. Digo, pensando en su estrategia. Sus legisladores lo absuelven. Él queda políticamente absuelto. Y la idea, ¿cuál es? Que eso le llegue a la gente. Y después, si la justicia lo manda a juicio oral y queda procesado. Bueno, ya está procesado, digo. Culpable sería, ¿no? Si sale culpable de juicio oral. Pero que la gente tomaría. Esto es una especulación de Macri. La gente va a pensar que, como me absolvieron políticamente, judicialmente. Bueno, la justicia, ¿viste cómo es? Digo, no, no puede ser. Hay instalado en la sociedad un gran descreimiento sobre la justicia. Toda. Claro. No importa, porque las divisiones que tiene el Poder Judicial, o sea, no es que muy poca gente las entiende, pero vos hablás de la justicia y podés hablar de un bloque así enorme como Poder Judicial. Hay que ver, la gente ya está totalmente descreída de la justicia. Si le cabe, digamos, una pena, digamos, desde el punto de vista del Código Penal. Claro, habría que ver eso, ¿no? Si claro. No creo que vaya preso. Preso no va a ir. Bueno, pero no, si va preso o no, si el tipo lo condenan. Claro, pero sí. Era inhibido por ahí para algunas cosas. ¿En o sea, qué situación está? Pues la responsabilidad política es enorme y eso está claro, pero claro. Justamente no es que... Bueno, puede hacerlo porque Macri ha demostrado tener un intelecto bastante corto, pero no creo que haya firmado un papel que diga sí, apruebo como el intendente que escuchen ilegalmente a las personas. Claro. Lo que él hizo fue meter gente que y buscarse y abroquelarse en un sector de la sociedad que claramente, de hecho, una de las cosas que podemos decir claro es que no es lo peor incluso de la gestión Macri el hecho no. De haber escuchado a la gente. No, realmente. No, creo que, cual. Eso es lo peor, ¿no? Que no, no es lo peor. El tema es si él sale absuelto políticamente y después lo condenan, o sea, digo, ahí también tenés un problema. O sea, seguís teniendo un problema en la justicia. Sí, para sí, él. Sí. No, más allá de que políticamente va a zafar, ponele. Pero puede ser la justicia ratifica, no sé qué taxa hay después de la Cámara. Creo que el juicio era directo. No, creo que es la. Pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia. Está bien, pero digo, ahí va, el tipo va a tener que, no sé, sí, más sí. Lo yo entiendo lo que decís antes, vos. Digo, en teoría debería de pasar eso, pero también hay una cuestión alrededor de todo esto que siempre terminan en una posición. Grandes causas han terminado. IBM, Banco Nación, la sí. Mafia del Oro, van a Comodoro Pi y saludan, firman y se van. Yo creo que el poder hoy sí, escuchaba es el poder justamente también, ¿no? una persona que estaba vinculada a un abogado, contaba todas las herramientas jurídicas que existen en la legislatura y que la operación de Macri es intentar salvarse del juicio político, o sea, quedar absuelto para la legalidad, para la gilada desde ese punto de vista, pero a su vez después quizás intentar tomarse una licencia, dejar el cargo, y así asumir de otro lugar la campaña política para presidente. O sea, qué loco, qué? ¿No? ¿Qué quedaría como jefe de gobierno? No se sabe. No, el primero de la legislatura. ¿Sería claro, Santilli? No. Santilli ya emitió. No, creo que... No hay... Me parece que es Mosquiare. El Gordo Valor. No, recuerdo el nombre. No, porque... No, bueno. Es muy loco eso. Esto iba a decir. Con el juicio político esto que hablamos, todos especulamos con que puede llegar a zafar Macri. Ahora... Si Macri no zafa, es un arma de doble filo. Digo, ¿quién se hace cargo de la ciudad hasta 2011? Ellos decían que era uno que sepa hablar. Que Michetti habían tenido una gran irresponsabilidad de sacar a Michetti. Sacar a Michetti primero y después Santilli. Y Santilli también. Son dos, los dos en la línea sucesoria, Macri los tuvo que sacar porque ahí es donde empiezan a verse las grietas. Uh-huh. Digo, el PRO, con todo lo que venía con sus equipos a gobernar y con toda la supuesta nueva política que Macri quería meter. Y yo me metí en la política porque yo quería hacer algo distinto, como decía ayer a la noche en TN Macri, en el programa de Siniestre, que decía, yo me metí en la política para cambiar estas cosas, para que estas cosas no queden así. Digo, ¿desde qué lugar estás hablando? Si vos te metiste en la política y terminaste haciendo todo esto. Digo, ahora, pensando a nivel nacional, él lo relaciona mucho con la presidencia de Boca. Yo no sé, me parece que él está apostando también a que a nivel nacional... ¿A volver a Boca? No, pero te parece una licencia porque él parece que en el resto del país lo reconocen mucho y sí. Que tuvo mucho éxito durante su presidencia. El equipo más popular de los argentinos. Pero está bien, pero digo, no sé en cuánto lo pueda afectar una causa de escuchas ilegales en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires en su carrera presidente también. Eso habría que ver el impacto que tiene esto a nivel nacional. Es un buen dato lo que están diciendo esto de que Macri pueda especular con lo de la licencia, ¿no? Es un dato que yo no lo escuché tanto, pero es un dato más que interesante. La tapa de Página 12 decía, yo me acuso, yo me juzgo, yo me absuelvo. Una gran nota de Mario Weinfeld hablando de Macri, que dice, ahora quiero ser mi fiscal. Y yo anoté algunos puntos con respecto a números, ¿no? Esto que hablábamos hoy de... Sí, la comisión, la Cámara Juzgadora y la exacto. Cámara... ¿no? Para admitir la acusación y pasar al juzgamiento, hacen falta 30 votos de la sala acusadora. Según el porotómetro vigente al momento de confección de esta nota, el macrismo cuenta con 18 o 19, siempre hay algún navegante en los parlamentos nativos, dice Mario Weinfeld, restando 26 o 27 al archipiélago opositor. La cifra bastaría para zafar raspando a Macri. Ese parece ser el destino manifiesto del juicio político. No es lo único, digo, que pasaría, porque acá hay dos instancias, ¿no? Una es la sala juzgadora, sí. Que es esta que hablábamos recién, y la otra es La sala acusadora. La sala acusadora. La sala, como es unicameral, la legislatura porteña, exacto. Se divide en dos. La sala juzgadora y la sala, acusadora. Y ahí se la divide. La juzgadora tiene mayoría, Macri, o sea que ahí juega su no cita. Pasaría de ahí. Si, claro. Si ahí rechazan el juicio político, no pasa a la otra. Claro, ahí tiene que tener dos tercios para que se acepte el juicio político. Claro. O sea que es una total de 45. Son 45 miembros y el PRO tiene... O sea, necesita 19. 19. O sea que la oposición necesita 30. Claro. Es imposible, claro, no le dan los números. Difícil. Pero si pasa a la otra sala, es como ahí lo está complicado. Una piña. O sea, sí, ahí ya está el horno. Lo que hacen es tirarle huevo. Porque son 15 y ahí sí la... Ahí está, claro, pero lo que aspiran estos es que no pase de esa cámara donde ellos tienen mayoría. Claro. El Condado juega unas fichas, ¿eh? El Condado, de hecho, decían que el otro día, cuando hubo sesión en la legislatura, estuvo Pepe Scioli, hermano de Daniel Scioli, que es ahora la mano derecha del Colorado. No, chiste, no, no, no, no, no, chiste, un chiste. No, no, no, chiste. Estaba ahí viendo. Qué increíble que sea. La mano derecha de Scioli, para mí, es Juan Coya, que le mando un saludo si no está escuchando. No, no, no, pegue, no, no, sí, vamos a pegarlo. No, no, pegue, pegue. Otro de los temas interesantes de los que habló Macri hoy es la radio. Mano 2.0, podríamos claro, decir. Claro, es verdad, es la mano, la mano, la mano virtual. Sí, tenés, sí, la mano virtual. No, qué feo. Macri volvió a presentarse como víctima y se comparó con la mesa de enlace. Decía hoy Página 12 en una nota, el jefe de gobierno porteño participó de la inauguración de la exposición rural. Siguen llegando mensajes. Sí. Tengo uno de Cecilia Rose que dice, ojo que se van a quedar sin pauta de por vida. Debe para la charla. Que se autoponga un enema. ¿Quién es? Ah, es decir, no, eso, baranda, no tenés que leerlo. No tenés que leerlo. Sí, te, capaz te está preguntando cómo se hace. Acá, Alberto, no. Alberto de Lanús, tenemos muchos oyentes de Lanús. Como vamos, Lanús. De... Ah, Alberto es un grande. Alberto sale sí, del aire. Muevan pronto, gracias. Gracias. Grande, Alberto. Bueno. Grande. Alberto una vez nos llamó por teléfono. Sí, sí, sal, dos veces salió al aire. Nos sí, contó la nos historia. Contó la historia de... Otro mensaje del Loco Arili desde la nueva central del Furano en Capital. Andrew y Arili los saludan. Los estamos escuchando. Saludos para todos. Un beso grande, Arili. Si quieres llamar a Arili, total, paga polca. Del Furano, cambió. Porque se mudaron, se separaron Coya y Arili, ¿sabías eso? No, no, se divorciaron. O sea, ellos, todavía no, o sea, cuando no estaba el matrimonio gay, estaban juntos. Claro, cuando ahora no está el divorcio. Hemos llamado, no sabemos quién es, pero sacalo. Sorpresa. Hola, aire, aire. Vamos. Hola. Hola, radio, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Quién habla? Iván de Lanús. ¿Cómo andás? Otro Iván, de Lanús, vamos, de cero. Otro de Lanús. ¿Cómo nos escuchan en la zona sur de la provincia, eh? ¿Cómo andás, Iván? ¿Bien? Bueno, bien, todo bien. Bueno, un saludo a todos, porque son como 20, ¿no? No, somos 5, pero sí. Parecemos mucho, ¿verdad? Bueno, Iván, ¿querías comentarnos algo? Sí, bueno, o sea, yo lo que pienso en resumen, ¿no? Dale, algo corto. Decime. Ponele, ¿no? Para mí lo que tiene que hacer la gente no es pensar, digamos, más que nada en lo que hacen ellos, ¿no? Sino en lo que hace la gente, porque no tiene sentido, porque nunca lo vas a poder modificar, digamos. Es como decir, ponele. Quiero ser rico, entonces sos medio ignorante porque nunca vas a poder ser rico, tenés que tratar de hacer otra cosa para equilibrar la balanza, porque el desastre en definitiva lo único que conviene es a ellos, o sea, la policía, la justicia estuvo una farsa total, eso lo decía Aristóteles el año del pedo, eso es toda una herramienta que les conviene a ellos, es una complicidad para ellos. Ajá. Entonces como dijo Sabater el filósofo, o nos salvamos todos o no se salva nadie. ¿Qué está? Claro, Iván, Iván, Iván, ¿estás en tu casa? ¿Sí? ¿Estás en tu casa, Iván, o estás en... Sí, sí, sí, no, en tu casa. En mi caso. Está bueno el análisis que vos hacés, Iván, por ahí no sé si coincido del todo, pero está bueno también tener una visión de la gente que nos está escuchando, es la idea, ¿no? Que puedan participar. Siempre el programa lo que buscó es eso, ¿no? Tener diferentes visiones y... No siempre lo consiguió, pero... No, siempre lo conseguimos, pero bueno, es importante, Iván, que gente como vos, gente joven, por lo menos pueda analizar lo que está pasando, es más que interesante. Así que te agradecemos, ¿sí? ¿Querés decir algo más? No, y nada más, sí, eso, que la gente tiene que ayudar, digamos, por ponerle, es una cosa totalmente ilógica, ¿entendés? Por ponerle, la justicia, solo se sabe que tiene plata, entonces, ¿no? ¿Entendés? Es como decir, no sé, es un absurdo total, ¿entendés? Después todo lo que es Macri, todo eso, ya lo dijo el indio, todo preso es político, nada más que lo dijo al revés, es un preso, chabón, es un delincuente total, igual que el papá y que todo, son toda una manga de impresentables para mí. Bueno, está bien, Iván, está bien, está bueno, es una opinión y respetable, así que te agradecemos y seguí escuchando hasta el final, si podés. Sí, no, dale. Gracias a ustedes por escucharme. No, por favor, así pasaba. Iván, de Lanús, una opinión interesante también, ¿no? Digo, habla también de lo que la gente considera, o como decíamos hoy, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tener un poco de confianza en las instituciones, digo, no solo... Hubo durante mucho tiempo una idea de meternos en descreer del Estado, en descreer de la justicia, en descreer de la policía, digo, de diferentes instituciones. Obviamente estas colaboraron bastante para que se produzca este descreimiento. Yo puedo pasar con respecto a eso, creo que fue la primera vez que estuve de acuerdo con Nelson Castro. ¿Ah, sí? Que se refería al tema y decía que si del lado del kirchnerismo hubiesen tenido esta situación con un procesado, ¿qué hubiese hecho el PRO? Claro, entonces él decía, el proceso lo demostró con Ibarra, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que Ibarra no fue por Cromañón no estuvo ni procesado. Le hicieron un juicio político, lo voltearon, después quedó absuelto, inclusive. Está bien que era otra situación, obviamente. Era otra circunstancia. Que incluso hay un tema, no, pero ahí yo también, creo que ¿no? No se pueden medir esas situaciones. Exacto, no se pueden medir. No, pero o sea, es la presión social que. A ver, lo que dice Durán Barba, lo que dicen Durán Barba, quieras o no, en cierto modo. Yo creo que lo que hace es poner en comparación este tipo de cosas, porque inmediatamente lo que te acordás... A ver, no todos los programas invitan a Ibarra ahora de casualidad, sino del tipo, es un claro ejemplo de que hace poco pasó algo. Yo creo que lo que dice... A lo que va sí, nada más y eso. Nada menos que es el último jefe de gobierno que hace 3 años, o 4 años. Cuatro años. O sea, no hace nada de tiempo que ya hubo juicio político en la ciudad. Hace muy poco. Pero la presión social que tiene 200 personas muertas, o sea, de una forma tan tremenda, o sea, no es que explotó una bomba. Lo que pasa es que una cosa es la opinión pública y otra cosa me parece es la justicia. Y la institución, la legislatura. Sin duda, pero yo creo que una parte... Entiendo lo que dice. Es entender las dos posturas. Igual coincido con... Perfecto, lo que vos decís es la presión que ejerce la opinión pública. Claro, está bien. No solo la opinión pública, porque el descreimiento que tiene la justicia, las instituciones, como dicen, también recae en eso. O sea, la gente le empieza a dar más bola a la opinión pública porque ya descree de otras. Pero la justicia tiene que tener en cuenta la opinión pública. No, porque no. Ahí está el punto, claro. Más mínimo, ¿no? Está bueno, está bien. Este punto de esta discusión se están abriendo. Me gusta. Lástima que la gente participe. Pero. Estamos con todo el último. Pero bueno, está bueno, como llamó Iván, que la gente pueda participar y dar su opinión también. Porque ¿puedo hacer un comentario muy interesante? Sí. Que nombró al padre. Es muy interesante la relación que tienen estos dos. Vos decís Mauricio Macri con Franco. Sí. Macri. No, ayer no en el programa de Silvestre, cuando le preguntan, se atragantó. Sí, o sea, todo le cambia la cara, ¿no? Todo bien. No se, o sea, medio que se emocionaba un poquito, pero no. Se atragantó directamente. O sea, no es que te emocionás. Un tipo que se atraganta con el nombre del padre. Eso, Durán Bárbara le dijo, te preguntas por tu papá hace... Yo te puedo asegurar que sí. Yo te digo, hay una relación muy extraña desde siempre, ¿no? Entre Macri y el padre. De hecho, Mauricio Macri, las dos empresas que manejó de Franco Macri, que una fue el Correo y otra fue Fiat, las dos las fundió. Digo, hay toda una del padre también diciendo que no sé hasta qué punto sabe administrar o no las empresas que tenía. Y el Macri diciendo, yo me quiero ir de al lado de mi padre para hacer mi propio camino en la política. Digo, te fue muy mal en el otro y te está yendo muy mal en esto. Bueno, podrías sentarte a defender la plaza y Macri ya huevo. Macri ya estuvo. Andá, salí con Ford. Recordemos que Macri ya había todo procesado por otras causas anteriores a cuando era su. Repuestos truchos. Sí, no, claro, él laburaba en Fiat, me parece, o en Sevel. Y decían en los medios que él ya hace muchos años, cuando le metieron en esta causa, decía que era un pobre pelotudo, más o menos, que le armaban todas las cosas. Bueno, lo salvó la Corte Suprema de Menem. Sí. De esa causa, específicamente porque fue procesado por en primera instancia por un juez que era el juez que era medio, bueno, no me acuerdo el nombre, era un cachivache de la época de Menem. Después pasó a la cámara lo procesó y ahí llegó a la última instancia, que fue la Corte Suprema de Menem, que lo salvó. Por último tengo la tapa del Buenos Aires Herald, porque me llamó la atención también, que decía Macri Open Impeachment Proceedings, decía procedimiento de juicio político abierto para Macri. VA Mayor say best way to clear his name in info taping scandal. Wow. Sonaba muy bien, ¿no? Y lo que en realidad decía era que el alcalde de Buenos Aires trata de limpiar su nombre en el escándalo de las escuchas telefónicas. Una cosa más curiosa, de lo mismo, ¿no? Una cosa curiosa es que justo ahora que sale el procesamiento, en todos los canales está esa propaganda de Macri, esa publicidad de él caminando los barrios. Sí. Por el tema de que él lanza un plan integral de seguridad y él se lo ve hablando con los vecinos. Todo compugido, los policías caminando y salvando a la viejita. No. Es muy loco, ¿no? O sea, pero además, como una gestión se sostiene solo en una cosa. O sea, no puede mostrar otras. Eso iba a decir. Justo iba a hacer esta pregunta. Es muy interesante cómo. ¿Alguien sabe qué hizo Macri en estos 3 años? Pero lo único que tiene para mostrar. El color. Él mostró. El color no lo hizo él. Su discurso de campaña fue. No. Basado mirá, en el color, no. Vamos con otro. El color, no. La policía, no. Claramente le está saliendo muy mal la policía. Los subtes, ¿cuántos kilómetros iba a hacer por año? La bicisenda, ¿no? ¿La bicisenda funciona? Hay una calle allá cerca de Combate Los Pozos que bicisenda, ¿eh? Es una cuadra entera. Sí, entera. Y tiene pintado verde el asfalto. No, bicisenda hay. ¿Sabés cuál es el problema de bicisenda? Que vos, si pones en una cuadra 3 metros de bicisenda y dejás de estacionar del lado derecho, hay que ser pelotudo. No. Sí, la bicisenda es cada vez más ancha. Es media cuadra de bicisenda. El estadio de Boca. Dos tercios de auto estacionado. Salud. Sí, procesado el ministro. Y embargado. Y embargado por el tema de que no mandaba las ambulancias y otras cosas. La USEP. Qué lindo la USEP, hablamos acá. Educación. Colegios Educación. Sin gas, sin calefacción. Hoy me contaba una amiga mía, a la que le mando un beso porque dijo que iba a estar escuchando, Gaby de Lucía, que ella es docente recibida en la facultad, es licenciada en comunicación y además es profesora. Y le hicieron, en un curso que hizo, le hicieron leer un libro de Nardoski. Sí. Hay un capítulo muy interesante de Nardoski, el libro se llama Educación y Mercancía, creo que se llama una cosa así, y habla de las bondades de la escuela privada por sobre la inversión que debería hacer estar en las escuelas. Es muy bueno el título. Genial. Obviamente le pedí que me lo consiga, es algo que creo que en algún programa más adelante iba a hablar. Merca, no, vivienda. Instituto de Vivienda totalmente paralizado y sin recursos. ¿Vos trabajás ahí, Nico? Yo trabajo ahí. Y te das cuenta que no hay recursos. No camina eso. No vaciaron. No sé, la cancha de Boca la hizo hace mucho y no era jefe de gobierno. Cansa de cuenta. ¿Qué más? Ustedes que son porteños, vamos, yo viví 2 años acá y no vi ninguna mejora. Ah, él es. No, vos vivís acá, Pampa. Ah, sí. Yo también viví acá. Ah, está con todo. Sí, sí. Es una energía. Bueno, no, vamos con la música y volvemos. Sí, esto fue lo mejor que hizo Macri. Esto fue lo mejor que hizo Macri. Dejarnos este espacio para que podamos. Poné lo que quieras, pelado. Poné, pelado, poné. ¿Tenemos los redondos o no? Sí, tarea fina. ¿Tarea fina? Vale. Bueno, vamos con eso. Sellándome una buena traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Ah. eso puede ser un arma de filo cuando crezca. Bueno, seguimos en este segundo bloque, no sé, ya ni me acuerdo. Estamos en este último programa con nuestro amigo Otero, el Notero, que vino hoy, que dijo que era el último programa, claro. Trajo información durísima. Sí, sí. Es más, no sé si no vamos a poder salir del edificio. Trajo mucha información. Mucha. Rato, ¿qué tienen que hacer a la noche? ¿Quieren ir pidiendo? Pues voy a para tomar y para comer. No, además me vine porque, bueno, tampoco es lo que hablábamos al principio del programa. Tuve que decidir, bueno, me quedo acá porque a ver si todo esto que puede dedicarme a otra cosa. No, bueno, ya sabemos lo que pasó con Anduesa. Facundo Anduesa se la jugó y no volvió. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, está en Sudáfrica. De otra manera. Sí, sí. Él igual me parece que decidió hacer una vida de hippie, no sé. Sí, sí, seguro sudafricano. Claro, claro. A ver qué pasa por allá. Bueno, nada, a mí me trajo también el tema de Argentina porque la otra semana estuvimos hablando de las declaraciones que hizo Fidel Castro. De toda la realidad que también está sucediendo desde el Mediano Oriente, con la escalada bélica cercana a Irán, con algunos barquitos así un poco peligrosos y submarinos con algunas balitas un tanto masivas, que están dando vuelta por la región, mirando a ver cuáles son los barcos que entran y salen de Irán. Además de que a Irán le están cerrando los caminos con ventas petroleras. Comerciales, claro. Con Brasil hubo conflicto. Con Brasil y con la empresa Total, que es la empresa francesa, que es una que tenía los contratos más grandes, también Estados Unidos instó a que se cerraran esos caminos comerciales. O sea, están tratando de ahogar un poco al gobierno de Ahmadinejad. Como bueno, muy parecido a lo que le hicieron a Cuba, ¿no? Claro, claro. Y con una historia con Irán, que eso lo comentábamos también, la historia de Irán y Estados Unidos, la historia de Irán y la soberanía energética. En la década del 50, un presidente iranio peronista, si se quiere, por la época, nacionalizó los recursos que eran extranjeros y eso no le gustó a la CIA. Y bueno, ahí deben tener el cuadro, allá en Virginia, deben tener el cuadro del primer golpe de Estado que hicieron. Debe haber alguna foto con alguno. Ese fue el primer golpe de Estado. Ese fue declarado el primero porque la Agencia Central de Inteligencia se forma en esa época, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Después de una transformación, algunas agencias que había inglesas. Bueno, tienen bastante problema, siguen teniendo con las agencias de seguridad en Estados Unidos. Claro. Dice que hay 180.000 personas trabajando en diferentes agencias de seguridad en Estados Unidos en estos momentos, pero que en realidad no saben mucho qué hace cada una. Ah, sí, sí, sí. La burocracia debe llegar a todos lados. Sí, estaba hablando de la pista argentina la semana pasada. La pista argentina. Exacto. Bueno, y justamente la historia de Irán lleva, bueno, ¿qué tiene que ver Irán con la energía nuclear? Y la energía nuclear nos lleva a la Argentina. La Argentina en el año 87 firma 3 acuerdos con el gobierno de Irán, para enriquecer el uranio, que no le permiten enriquecer a Irán, aunque sea, digamos, un país que lo tiene como un recurso propio. Claro. Esto se le exige a varios países del mundo, diría casi todos. Perdón, ¿cómo es? ¿No se lo permiten que lo hagan ellos, pero sí comprarlo afuera? No, en realidad no. A ver, ahora a Irán no se le permite nada, porque esto parece que fuera algo realmente, digamos, una movida que tiene que ver con el espionaje, con documentos clasificados, con informaciones sobre lo que Irán está haciendo, y no es así. Esto es simplemente una pantalla mediática, porque lo que el Consejo de Naciones Unidas y en realidad Estados Unidos está haciendo es decirle a Irán, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que ustedes no nos den nunca la sospecha de que van a hacer un arma de destrucción masiva, o sea, que van a utilizar la energía nuclear para hacer un arma atómica. Esto es incomprobable para siempre, porque ¿cómo hace Irán para demostrar que nunca lo va a hacer en algún momento? Claro, claro. Sí, exacto. ¿Qué hacen? Es algo que directamente no llevan Estados Unidos a Irán y lo hacen ahí. Entonces todos los días un norteamericano mira a un iraní que a ver si cuando se va vos? Al baño... ¿Sos vos? Claro, porque Irán no lo puede probar nunca. Uh-huh. Nunca lo va a poder probar. Que no lo está haciendo. Claro, así, no, claramente. Mandaron a Macri y a Ciro James. Claro. Sí, a Ciro James sobre todo. De hecho, bueno, las pruebas... Es muy bueno ocultándose. Sí. Las cosas pasan y nos olvidamos, pero bueno, el ataque a Irak fue después de una gran... escena que hizo Colin Powell allá en Naciones Unidas, mostrando los camioncitos que decía, ese camión tiene armas de destrucción masiva y ahí hay un laboratorio que hacen Antrax. Claro. Él lo decía así, con esta seguridad. Acuerdo, sí, me acuerdo de eso. Y después Colin Powell se fue, ahora lo llamás y no tiene el teléfono. No tiene. Colin Powell sí se puso una agencia de seguridad privada. Sí, y tiene 4 o 5 remis. Se salvó. Se salvó. Bueno. Me acuerdo que ese video del que hablaban mucho tiempo después, hablaban de lo que había dentro de los videos, creo que había terminado siendo leche. Ah, ¿sí? Sí, creo que había terminado siendo una leche que iba hacia un laboratorio que iba a ser analizada. Por eso, a la hora de las pruebas, Estados Unidos puede tirar cualquier cosa y está claro. Claro. Y bueno, Estados Unidos e Israel, porque ahora lo que no se sabe es quién va a atacar a Irán. Si va a ser Israel. O Estados Unidos a través de Israel. Claro, si ahora uno de estos barquitos choca con Israel, Israel dice, uy, guarda a ver si nos tira una bomba atómica, entonces mandemos a todo el ejército y ataquemos Irán. O y entonces Israel, Estados Unidos tiene que tomar su posición. Sí. En definitiva... Doman. ¿Qué pasa con Irán y qué pasa con la Argentina? ¿Y qué pasa con los atentados? Se cumplió, mejor dicho, hace unos días, el 18 de julio, pasaron 16 años del atentado a la AMIA. Uh-huh. 18 ya, bueno, fue el 17 de marzo, del atentado a la embajada, que tampoco se habla tanto ya, ¿no? La embajada de cómo se ha hablado. Unas historias que justamente, ¿por qué lo vinculamos con Irán? Porque bueno, Irán ha sido en los últimos años la pista iraní, claro, es culpable. De hecho, el gobierno argentino a través de la justicia, pidiendo la extradición de algunos iraníes. Nisman, que es el que lleva la causa hoy, después de que Galeano terminó procesado, aunque no condenado, simplemente sí, se le quitaron los fueros y su poder de juez. Pero ¿qué pasa? A Irán sí se lo acusa. A Irán se lo está acusando. Sí. De hecho, Argentina, a través de fiscal, solicita o dice solicitar que entreguen a las personas que están... Son 7 funcionarios. Claro. Claro, uno de ellos, ministro, es ministro, el nombre... Está bien, importación del gabinete de Irán. Sí, exacto. Bueno, no tenemos... Acá está. Ahmad Vidi, que es ministro de Seguridad. De Seguridad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Lo mismo. Se solicita que manden a estos ministros... Sí, de hecho lo pidió la presidenta en la ONU, ¿no? Claro, exactamente. No recuerdo, hace unos años. Eso vino después de que en el 2005 toda la causa de la embajada de Israel y de la AMIA vuelve a foja cero. A foja cero, eso fue muy extraño también, ¿no? Porque todo así fue. El mismo Kirchner lo dijo en la Organización de Estados Americanos cuando da esta noticia, dice, toda la investigación fue fraudulenta y todo fue un desastre. Sí. Por eso volvemos a foja cero. No sabemos nada de lo que pasó. Nada. En estas condiciones, de todas maneras, se le dice a Irán que tiene acusado a 7 ministros que son parte de su gobierno. Claro. Un Estado, un gobierno, que dice que su investigación fue completamente fraudulenta y un desastre. Y que no tenemos ni pruebas para nada. De hecho, justamente esto es lo que pasa con Interpol. Interpol, este fiscal Nisman, que la última citación que le hace a uno de los ministros diciendo, bueno, tráiganlo a Argentina. Cuando se le pregunta, ¿tenemos pruebas contra las personas que están en Irán? No tenemos pruebas. Pero primero tienen que venir a tener declaración interrogatoria, porque así es la justicia argentina. Primero se presta declaración interrogatoria donde se le dice a la persona acusada, sospechada, cuáles son las pruebas en su contra. Pero no hay pruebas en su contra en este caso. Entonces no la hay. Decir más. Muy extraño, claro, y lo que dice el fiscal Nisman en todos los medios que después lo repiten, porque yo tengo las noticias de Clarín. Las noticias de Clarín. El gran diario argentino. Claro, Clarín, que el 10 de marzo cuenta cómo el fiscal fue a Francia con representantes de Interpol a pedir, se reunió con gente de Irán, a pedirle de poder hacer el juzgamiento en un tercer país, para hacer esto, y que la gente de Irán reaccionó muy mal con esta propuesta, y que con la gente de Interpol y el secretario general estábamos todos muy mal, una cosa así, cuenta, y manda al frente al Interpol. Interpol existe. El mismo día. Yo pensé que Maxwell Smart había dejado de trabajar. ¿No era Interpol? No, ese era Control. Ah, Control. El mismo día el secretario general de Interpol sale poniéndole el freno a Nisman a decirle, primero, que no es así. Nadie propuso eso. De hecho, Irán es miembro de Interpol. Y como todos los miembros tienen derecho a manejarse con sus propias reglas. En el sentido de que Irán tiene, como un montón de países, no sé en este caso si Argentina, la posibilidad de que si alguien es sospechado, también pueda primero juzgarse o investigarse dentro de su propio país. Por eso Irán pide que se les presenten las pruebas. Tal cual. Para juzgarlo en Irán, en teoría. Y volvamos al principio de la charla. Para poner al ministro de Seguridad en una batalla mediática, en un momento muy difícil, en una situación muy tensa en Medio Oriente, dar explicaciones de si mató o no mató a 200 personas en Argentina y en el resto del mundo. O sea, a ponerlo a los funcionarios del gobierno de Irán en la situación de quedar pegados de alguna manera. Claro, otra vez en la lupa. Porque si esto, ahora volvemos al tema de la causa AMIA y de la causa de la embajada. ¿A dónde se van a meter? Se van a meter en un verdadero embrollo si vienen acá. Claro. Porque acá realmente desde el primer día que no se sabe nada. Y lo que empieza a surgir cuando... Me acuerdo que había una pista que era la pista de la policía bonaerense. La pista después siria. La pista siria, me acuerdo un momento que... Hubo un montón de cuestiones. En realidad la embajada, punto número uno, la embajada no, según los peritos de la Facultad de Ingeniería de la Argentina, que a través de la Corte Suprema hicieron el peritaje, que presentaron ese informe en el 97 en Corte Suprema, la voladura de la embajada no fue producto de ningún coche bomba. Eso me acuerdo. La voladura de la embajada, por las condiciones en que se dio, y acá tengo la respuesta, que dice, los explosivos se colocaron junto a una columna central a la que se transmitía gran parte de la carga del edificio, de manera similar al del eje de un paraguas. Dicha columna estaba en la sala de seguridad, en la cual se revisaba a cada visitante. Esta sala de seguridad se denominaba vacuum. llegamos incluso a poder calcular la cantidad más probable de explosivo usado, que en el caso del TNT habría sido unos 100 kilogramos y en el caso del C4, 35. Esto lo que quiere decir es... la cantidad exacta. ¿Qué pasa si la embajada de Israel voló desde dentro? Cambia absolutamente. No, aparte la forma en que explota, ¿no? Porque cae para abajo, exacto, digo, la embajada y no para los costados. El que ha pasado alguna vez por ahí. Es una implosión, exacto. Exacto, pero claro, extraño, es la embajada. Yo quiero que alguno de ustedes pruebe si puede entrar en la embajada de Israel o en la embajada norteamericana. Claro, porque cada embajada es un territorio de con 100 ese país. Kilos sí, sí. De trotil. No, claramente. Con un turbante en la cabeza. Los dos servicios de inteligencia más poderosos del mundo, la CIA y el Mossad. El Mossad. Bueno. Con un pucho en la boca, soy el de la pizza. Así. El atentado de la AMIA tiene también que la explosión se produce en la puerta. También se duda del coche bomba. No hay pruebas de coche bomba, salvo que un general israelí encontró entre los... no se sabe cuándo, porque apareció años después en la causa, encontró un bloque, un trozo del motor. Donde justo estaba el número. Estaba el número de la camioneta. Número que después Renault no terminó de admitir que podía estar en esa región. Número que fue completamente tergiversado todo porque esta prueba fue plantada justamente por el juez Galeano. Era la famosa Traffic. Esta es la famosa Traffic. Exacto. El juez Galeano pagó 400.000. Esto Cunio Liberona lo liberó en un video. Le dice al otro. A Tejeldín le da $400.000 para que él diga que esa camioneta se la vendió a los terroristas. O sea, ya el juez que investigaba la causa fue el que dijo que la camioneta existía. No hay más testigos de la camioneta. No hubo nunca un testigo de la camioneta. Buena guita tenía Galeano, ¿no? 400 lucas. ¿Pero qué pasa? ¿De dónde saldría esa plata? ¿Quién manejaba esto? Esto lo manejaba el señor Eldad Gafner, o así se decía llamar, un tipo que era un fiscal. Supuesto fiscal israelí que visitaba las comisarías donde estaban en la causa y hacía interrogatorios. Y esto consta en los expedientes, pero el hombre desapareció cuando se preguntó ¿para quién trabaja? Por eso, de toda esta información que tenemos acá, nosotros tenemos para pensar entonces, ¿qué pista vamos a seguir? ¿Qué pasa con la AMIA y con la Embajada de Israel? Puede ser que, si del primer día, desde la primera voladura, a cargo de todo esto, tuvieron los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, porque de hecho todas las pruebas que maneja el Estado argentino, incluso acusar ahora a los funcionarios iraníes, son por lo que dicen los servicios de inteligencia. Cosa no que en la Argentina dice. No se puede juzgar, ¿eh? Claro. Ese es otro tema. No se puede juzgar por pruebas de los servicios de inteligencia. Tienen que ser pruebas públicas. No se puede probar por eso. Tienen que estar los datos concretos. Todo muy extraño. Claro. Todo muy extraño y la verdad es que nosotros y qué sé yo, y la gente que se reúne a recordar y a tener memoria activa, por ahí hay gente, está APEMIA, que es la Asociación para el Esclarecimiento de las Muertes de la AMIA, que es Laura Ginsberg, está a cargo, que es judía ella, perdió un familiar en la AMIA, y bueno, su posición completamente distinta a lo que muestran los medios, su posición es completamente distinta a la que dice la AMIA DAIA y toda la... Se ha dado un discurso de culpar a Irán y no se ha movido, no se ha investigado o no se ha abierto la posibilidad de investigar otro país. Claro, es que justamente hoy tenemos 16 años de una causa que es un mamotreto de desastres. Sí, que no hay nada. Todo en turbio y quien estuvo a cargo siempre fueron los servicios de inteligencia norteamericanos y israelíes. Entonces... Eso es lo más... Yo siempre pienso esto, ¿no? Digo, estamos hablando de la potencia más grande del mundo, tratando de descubrir una causa en un país como el nuestro, en el que en ningún momento calculo se deben haber puesto, como decís vos, trabas, o incluso alguna vez lo hemos hablado en forma de chiste, si la bonaerense participó, claro, lo que pudo haber hecho en realidad tampoco es... Es muy extraño y sigue pasando los años, ¿no? Y van a seguir pasando los años y no se va a investigar esta punta. No, y quizás también nos demuestra el servicio de inteligencia, ¿no? Cómo va por encima de tantas cosas estas realidades, ¿no? Porque pasan los gobiernos y esto es un tema que es muy superior. No, muy y lo peor de todo es que son ciudadanos argentinos que murieron. Exacto. Y que eso va a quedar, no se va a saber nunca por qué. Uh-huh. Y bueno, la verdad y lo que se quejan algunos de los familiares de la víctima es esto, que lo único que se hace con las causas es seguir el panorama mundial y a lo que le sirve, a buscar el enemigo. La pista iraní apareció en los últimos años porque en los últimos años Irán se ha vuelto el lugar para ir a buscar él. Ahora, el próximo acusado es Chávez. Otero, si en un mes, que es muy amigo de Irán, No es casual. Exacto. No es casual. Exacto. Bueno, Otero, le agradecemos, la verdad, terrible. La de la última denuncia, Otero vino con todo el último programa. Y ahora salimos con custodia igual. Sí, sí, sí, justo acá, ¿no? En el barrio. Bueno, tengo un mensaje. Estoy haciendo un cartel que dice Otero y se lo pego en la espalda. No, bueno, pero esto lo decía un tipo. A Otero se le usa rojo, que se tranquilo. No, como amigos que tengo, que también he tenido discusiones de este tema de la comunidad judía, yo le digo, bueno, esto es cuestión de asumir un poco qué es lo que pasa con el Estado, no con la comunidad judía. ¿Qué pasa? Eso está bien claro. Con la causa esta, esto es el perro que se corre la cola, ¿eh? Acá está buscando el zorro, cuida el gallinero, y el perro se corre la cola y se la va a terminar mordiendo. Para de tirar frases. Vamos con el último mensaje. Sí, ¿qué ves el mensaje? Ciclo. Terminamos. Dice, la verdad, loco, que se los va a extrañar, es un programa que te abre la mente y entretiene a lo que estamos laburando. ¿Quién lo dice? Es el mejor programa de la tarde-noche junto con el que está los lunes. ¿No? ¿En serio? ¿Y no lo escribimos nosotros? Flaco, si hubiese mandado este mensajito antes... Por ahí no era el último. Por ahí no era el último. Me mandaba un saludo a Ezequiel Flores. ¿Cómo se nota que el pelado está hablando con la novia por teléfono? No, porque tiraba el tema de Fito Páez, ponerle un enanito verde, ¿viste? Bueno, un beso grande para Ezequiel de Flores, le agradecemos el mensaje. La verdad que la idea del programa siempre fue esa, ¿no? De hablar un poco de lo que los medios dicen y por qué algunas cosas los medios prefieren ocultarla y no decirlas. Esta es la idea de escuchar lo que te digo. Esta fue la idea de estos 57 programas. Lo más probable es que nos reencontremos pronto, ya saben, pueden buscarnos en nuestra web www.escuchaloque.blogspot.com. Nos pueden buscar en Facebook, vamos a seguir subiendo noticias, vamos a tratar de seguir comunicados a través vamos de medio. A volver. Y en algún momento seguramente vamos a volver aquí en la radio con el pelado. ¿Quién sabe? Por ahí nos volvemos más populares ahora que no estamos. ¿Qué te dice? Yo creo que subir en un escándalo, que subir caminando pasa por el Star Wars. Puede ser, claro. Puede ser. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escuchó, a la gente que nos bancó, a nuestra familia, como siempre, que gracias. Nos bancan siempre. Muchas gracias por todo. Ya saben, Lautaro Pepo Villa aquí, como siempre, acompañándonos. Saludos. Encantado de haber formado parte de esto. Sí, vamos a volver, Claudio. Vamos a volver. Seguimos siendo amigos. El día del amigo fue el otro día, así que feliz día, ¿verdad? Que no lo hemos visto. Claudio Manrique está aquí a mi lado. El Tano Álvarez, un placer. Realmente. Otero el Lotero, que está aquí, que viene a nosotros. ¿Quién les habla? Mauro Sigliani. Y el pelado. Gracias, pelado lindo. Más conocido como Fernando Álvarez, más conocido como Chau Satriani. La parte más emocionante del programa es el pelado boludo. Quédense que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Un excelente programa, así que quédense escuchándolos. Nosotros nos vamos y nos reencontramos. Mirá el tema que puso el pelado. Para le alargaron las lágrimas. Puso un poquito de Fito Páez. Recuerdos desde África. Pelado nos quiere hacer llorar, el pelado no lo vas a lograr. Grado, lloré con este tema. Arriba el colectivo, volviendo de Córdoba. Seguramente nos reencontraremos pronto. Ya saben, esto fue, es y será. Escuchad. Chao. Un sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Nunca los escucho.